дверь ключом найденно и попадаю сразу в темноту. Включаю свет, вместо света лишь меня огонь палящий жмусь. Я отражение в зеркале не вижу, подернуто оно печаль пеленой. Я дверь хочу открыть, но ключ стоит найденный, унес его хозяин торопясь. Хочу разбить стекло, оно смеясь и холодом звеня отбрасывает в сторону меня. И я кричу, от боли сводит счет, слеза бежит сквозь сонные глаза. И слышу шепот, тихий мамин шепот, проснись, надо, не пугайся, зверь. Bueno, ahí tenés este verdaderamente intrigante, ¿no? Esa salida de un niño, evidentemente, que hablaba así a la distancia, te diría que en ruso. Le vamos a preguntar a Sol y a su estado de poesía de qué se trató eso. Bienvenida, Sol, de nuevo por la siesta que no fue. Hola, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Develo el secreto. ¿Lo develo? Sí, sí, por efectivamente, favor. Efectivamente habla en ruso, y no es un niño, es una niña, y es poeta, y se llama Nika Turbina, y es la protagonista de la siesta de hoy, de la siesta poética de hoy. Muy bien, muy bien. Mirá vos, esto es súper potente porque no siempre se tiene acceso a un autor o a una autora, como es este caso, directamente, ¿no? A través de su voz, y ahí estaba leyéndonos algún material. Sol, ¿qué traes de esta joven poeta para la siesta? Es una... La Nika es como una perlita que cuando la conoces te querés hacer presidente de su club de fans porque tiene un recorrido hermoso. Nika es poeta... Fue poeta, porque ya no vive, desde los 8 años. A los 8 años ya era poeta. Y antes también, los textos que vamos a compartir hoy son de esa época, de entre los 8 y los 12 años, que fue cuando hizo la mayoría de su producción poética. Eso que escuchamos eran algunos de sus poemas que ella los recitaba abiertamente, cuando se hizo famosa ya en televisión, pero los primeros poemas que recitó, que eran de su autoría, datan de sus 4 años. Cuentan que se levantaba de la cama y se paraba arriba de la cama y recitaba sus poemas. Y cuando su abuela y su mamá, que eran sus convivientes, le preguntaban de dónde había aprendido esos poemas, ella decía que no, que eran de ella y que se los estaban dictando. Esa es Nika Turbina. A los 8 ya publicó sus primeros poemas porque alguien la descubrió y los publicó en una especie de revista o semanario ruso, y a los 10 ya editó su primer poemario. Ahí, que se llamó Cuaderno Borrador. Impresionante. Impresionante. ¡Qué potencia! Y solamente la escucharon, porque verla es otro viaje también, que después los invito a buscarla y la van a ver, y es otra cosa también, otra capita en su poesía. Qué bueno. Le queda muy bien lo de Turbina, entonces, ¿eh? Porque sí, verdaderamente es potentísima la niña que nos trajiste para este estado de poesía de hoy. Un reencuentro, además, con la audiencia, Sol. Sí. ¿Cómo lo seguimos vistiendo a este momento? Vamos a leer, les voy a leer un primer poema, que es del año 83. Ella nació en el 74, o sea que para el 83 tenía 9 años y escribía esto. A mamá, te necesito. Anota todas mis frases, si no, vendrán noches sin sueño. Junta mis páginas en un cuaderno grande. Yo después trataré de revisarlo. Atendé mi único pedido. No me dejes sola. Todos mis poemas se convertirán en desgracia. Eso escribí a los 9. Y por esa misma época, un poquito antes, este es del 81, o sea que tenía... Me gusta ir sacando su edad. O sea, si, en el 81 tenía... Tenía siete. Escribió La Voz. Por las avenidas del parque, como una canica de cristal, tu voz vibrante se me adelanta. Corre por los techos. entre las hojas, en el susurro de otoño, encuentra su música. Frena de golpe junto a ese banco donde hay un farol roto. La risa de tu canica de cristal lanza chispas y de pronto el farol roto se ilumina. Oh, es sumamente estremecedor. Yo verdaderamente no sé si la gente, si nuestra audiencia por ahí está haciendo algún laburo o algo, pero lees cosas muy breves, parecen... Son como balas, ¿no? Llenas de mercurio prácticamente. Bueno, Nika dice, tengo acá otro seleccionado que habla un poco de eso, de la potencia de su poesía. Imagínate que ella escribió... la mayoría de su poesía está escrita en eso, entre los 8 y los 12 años. Después se hace famosa, digamos, y empieza a circular por la televisión, incluso tiene un representante. Y ya para los 15 años su carrera había casi terminado, porque entró, digamos, en lo que pasa, en lo que suele suceder con la fama y los niños y las niñas en esos contextos. Y de poeta devino en actriz. Y terminó, digamos, que su vida fue entrando en oscuridades complejas que la llevaron a los 27 años a caerse de un balcón, y ese fue su final, ¿no? Como un final medio trágico, y anticipado, porque le pasó varias veces, es muy interesante su vida, varias veces se cayó de balcones y sobrevivió, a los 27 no pudo. Entonces está como toda su primera infancia está cargadísima, y es la poesía que estoy leyendo de acá, de un texto que editó la editorial Yantén, que hace como una antología de toda esta primera poesía, y que se titula La infancia huyó de mí. Es loco también el título, ¿no? Como sí, La infancia huyó de ella. O le vino toda junta y vivió en su infancia toda su vida comprimida. Es fuertísimo, fuertísimo, sí. todo, Sol. Es fuerte, pero es también un set, no sé, como es enternecedor también al mismo tiempo. Verla también es como una... dice ella de sus poemas. Son pesados mis poemas, piedras, cuesta arriba. Las llevaré hasta el pie del monte, caeré con el rostro en la hierba, no habrá lágrimas suficientes. Romperé la estrofa y llorará el verso. La ortiga se clavará con dolor en mi mano. La amargura del día se convertirá en palabras. O sea que también había, ¿no?, como una transformación, una mutación al escribir o al decir. No solamente eso, no solamente al generar textos, sino como verla ahí recitándolos, como que era también, ahí se completaba la ruedita de crearlos y compartirlos. Como que le era muy natural. Como que le era muy natural, exactamente. Se siente así. La verdad es que además impresiona lo sintético de cada una de sus piezas y cómo funcionan. Me quedé pasmado. Y es la mirada de los niños y las niñas, ¿no? También de la realidad. Lo loco de Nika es que, porque la mirada de los niños y las niñas es así de fresca y natural y simple, ¿no? Y iluminada, digamos. Está totalmente vaciada de todos los sentidos que los adultos y las adultas les cargamos a las cosas y lo terminamos deformando, ¿no? La realidad. Eso es lo que yo opino de la adultez. Pero el tema de Nika es que, además de esa brillantez para ver la realidad, la lleve y la pueda escribir y compartir. Digamos, que la pueda llevar a la palabra escrita. Ese es su... Ella ganó un premio, voy a buscar el nombre del premio porque no me lo acuerdo, León de Oro, en el 85, o sea, a los 11 años, ganó un premio en un festival internacional de poesía famoso de Venecia, que había ganado solamente otra poeta rusa a los 60 años. O sea, ¿no? Oh. Esa era Nika Turbina. ¿Y te la sabes completa esa? Es porque la amo. Digo, la del premio, porque le dieron un trofeo. Sí. Era muy gracioso porque cuentan que con ese premio, ella a los 15, por ahí, en su casa, en su habitación, rompía nueces, que era una de sus comidas favoritas. Con el premio rompía las nueces y se las comía. Una dimensión de las valoraciones de los adultos para estudiar, ¿no es cierto? Sí. vista. Y sobre todo de todo lo establecido en el mundo este tan adultocéntrico. Está buenísimo, buenísimo que la traigamos para acá, la turbina Nika Georgievna, turbina, con este material que descubre Sol Riscosa y que nos convida en este espacio de la siesta que nos fue, que es Estado de Poesía. Sol, no sé, ¿tenés algún poquito más? Tengo uno más para cerrar, que es otra también una descripción de su poesía, pero también llevada a la luz de la infancia, que es lo que estábamos recién charlando. Antes de cerrar, les dejo como... Búsquenla en internet, hay un montón. Después seguramente algo les va a quedar para que la investiguen y la miren y sean socios y socias del Club de Fans. Muy bien, está, muy bien. O la puedan conseguir en la librería. Está la antología que se llama La Infancia y Yo de Mí. Es la traducción de edición de Chantén, editorial Chantén, con la traducción de Natalia Litvinova, que es otra gran poeta de origen ruso también, argentina, pero de origen ruso, que ya vamos a algún lunes vamos a conocer también, quien es su traductora para esta edición argentina de su poesía. Qué bueno. Bueno, y me voy con este último. Mis poemas se parecen a un manojo de hilos enredados por un niño. Por la mañana intento separarlos en hermosos ovillos, pero qué tarea absurda. Ya al atardecer, el piso, la pared, la calle, las casas, todo confundido. Mis poemas se parecen a un largo manto de varios colores. No, al camino por el querer rodar mi ovillo, mi siglo. Que un niño enrede los hilos, no es posible ir por un camino recto. Y con solo un color no se puede llenar el mundo entero. Que mis palabras sean un arco iris. Ahí va. Wow. Bueno. Que mis palabras sean, que nuestras palabras sean un arco iris. No decayó para nada, Sol. No decayó para nada. La verdad es que estuvo muy bueno esto que viniste y abriste frente a nosotros y nos abrazó la poesía de Nika Turbina, una niña. Iba a decir una joven. Bueno, Sol, quiero más. Ahora ya tengo el nombre, ya estamos compartiendo en una pequeña publicación en el Facebook. Este espacio y al pie en un comentario el videíto de Nika Turbina que escuchamos al principio, como para que la audiencia haga clic y ya empiece a juntarse con material así para, aunque sea para espiar durante algún ratito, o si se llega a impregnar mucho las manos, viste, como cuando uno es niña y está jugando con la mermelada, termina arrimando para el lado de la librería que estás recomendando siempre, Sol. Bueno, muchas gracias y espero que eso, viste, siempre abrir una partida nueva. Buenísimo. Para la semana, para despejar. Tal cual, para que no nos falte ese material. Sol, muchas gracias. Gracias por el espacio, un beso para todos, para todas. Hasta pronto, hasta la próxima, un abrazo. Hasta la próxima, nos vemos la próxima. Ahí estaba Sol.